Diario del futuro. 26 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y como todos los jueves a esta hora, o viernes ya en realidad, a esta hora nos visita en estudio, cruza la barrera de la virtualidad, señor Matías Colombati, para hacer la columna de Mundo Villa. ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo andan? Bien, buenas noches. Todo bien, el incomprendido. Ayer se quejaba de que no lo comprendíamos, ahí en Twitter. No, pero igual demasiado bien. Vengo a poner un poco de orden acá, viejo. Lantos. Bien, porque la verdad es muy bien. Ponete firme. No, vamos a empezar a aplicar con Viña un nuevo método de producción. Nos vamos a parar detrás de Furfaro. Claro, pero empezar, el orden lo puso echándolo a Furfaro al estudio. Claro, me es parece un buen punto. Muy bien. Vamos a parar detrás de Furfaro y donde agache un poco la cabeza le damos un sopapo en toque en la cortito. ¿Lo permite? ¿Lanto, sí, usted sí, lo permite? Claramente está dentro de lo permitido por el estatuto del periodista. Yo más ¿sí? o menos, porque no abogo la violencia la y todas esas cosas. Sacate pero la bueno, gorra. En este caso lo amerita. Gracias, ¿eh? Tiene gollete pegarle a Furfaro. Gollete, esa palabra siempre va a estar presente en este programa. Bueno, lo que tiene que ver con la columna de Mundo Villa esta semana, viste que siempre se habla del Riachuelo, ¿no? De distintas cuestiones, pero fundamentalmente se habla del Riachuelo como un lugar, bueno, prácticamente en el que no se puede hacer absolutamente nada, en el que no. Ni siquiera te puedes acercar casi. Y en este caso se llevó a cabo, por ejemplo, la octava remada por el Riachuelo con más de 300 remeros que estuvieron participando. Y en este caso el equipo de remo de Villa 21 Barracas ganó esta octava remada. Y estamos, hoy nos visitan Pablo Sartirana, que es periodista de Mundo Villa. Pablo, buenas Hola, noches. Hola, ¿cómo están? Y también Marcelo Guillenea, que es justamente el coordinador del Club Náutico Patria Grande. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué consistió esto de la octava remada ya por el Riachuelo? La remada consiste, es una remada hecha a beneficio para el saneamiento del Riachuelo. Eso se trata esa el evento. Esa es la consigna, digamos. Esa es la consigna, de eso se trata el evento. Y participaron, la verdad, muchísimos remeros. Sí, la verdad que la salida fue complicada, imagínate. Claro, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se compite? ¿Cuáles son más o menos? Mirá, ¿cómo se lleva adelante esto? Nosotros somos un club joven, ¿no? Nosotros estamos haciendo remo hace 2 años recién, apenas. Es nuestra primera regata, si bien la competencia no es oficial, ¿no es cierto? Hay cierto nivel de competencia en el rubro, digamos, ajá, la jerga, ¿no es cierto? Así que competir para competir en lo que es el remo, ¿me decís? ¿O cómo fue la competencia general, no, la regata? En definitiva, esto, digo, 300 remeros, la verdad que para que... No me los imagino, me parece... ¿Te los imaginas 300 remeros en el Riachuelo? Es como sí, una imagen que uno no tiene en la cabeza. No, la verdad que no. Tendrías que ver la foto para ver la claro, dimensión que tuvo. La largada fue desde el Puente de la Mujer. Ajá. Más o menos tienen idea de cómo es el dique. Sí, sí, sí. Bueno, imagínate 300 remeros ahí flotando, claro, y que la corriente te lleva para un lado y para el otro y de repente es la largada y se sale. Y más o menos 400 metros tenés el dique, se achica hasta ajá, el punto de que pasa un bote solo por debajo. Así que fue la largada, más que nada, principalmente fue una travesía. ¿Y ustedes dónde entrenan? ¿Ahí en el Riachuelo o en otro lado? Sí, sería en el kilómetro 6 de Riachuelo y... Para que te des una idea, es en Barracas, Puente Vélez Arfiel. Sí, más o menos. Unas cuadras, en Villa 21. Qué valientes, la verdad, no me lo imagino, no me doy una idea. Es toda valentía lo suyo de meterse ahí embarcarse literalmente en esa aventura. Sí, creo que fue una aventura y creo que trascendió por el hecho de que, por el logro de los pibes que se comieron un mes de entrenamiento, de resistencia en tierra, en el agua. O sea, tampoco llegamos primero de casualidad. Eran no, claro, 110 embarcaciones y 300 remeros. ¿En qué consiste la carrera? ¿Cuántos kilómetros son? 9 kilómetros. Sí. Y de estos 300 remeros, bueno, ustedes son de la Villa 21 Barracas. En este caso, Patinetas Cósmicas se llama el exacto, equipo. Exacto, así se llama el equipo. Y se pusieron así, perdón que... Un vecino un día, la idea fue mía, ¿no es cierto? Un día un vecino me dice, vos sos un patineta. Le digo, ¿por qué? Porque quedaste en ir a casa a tomar mate y no fuiste, así que patinaste. Y me quedó grabado eso y cuando fui a la mañana a hacer remo, le dije, ustedes son todos unos patinetas, pues llegaron tarde. Y quedó Patinetas y... Lo cósmica era por el Víctor Hugo. Claro, el barrilete cósmico. Por el barrilete cósmico y quedó Patinetas Cósmicas. ¿Y el resto de los participantes también son del barrio, son de otros barrios? Sí, ¿cómo? Todos los chicos son del barrio, sí. Y entre 12, 13, 14, 16. Ajá. Esos eran las edades de los que tenía arriba en la regata. Y después chicos más grandes, uh-huh. Más pero chicos también. Son todos jóvenes, digamos, del barrio. Que todos adolescentes, sí. Y más allá de esto que es una remada solidaria, que tiene un fin social, ¿hay reglas? ¿Cómo, digamos, está establecido el certamen, por decirlo de alguna manera? No, creo que no hay un reglamento. Es una remada a beneficio, en la cual es como ir a jugar a la pelota con los amigos. Y vos no jugás con tus amigos por plata, pero vos entras a la cancha, ¿querés perder? No, obvio que no. Uno igual yo no juego a la pelota. El partido, ¿no es cierto? Pero esa una cosa así, para que se den una idea. Y más allá de lo que es la competencia y de por ahí el dato curioso para muchos de que incluso en el Riachuelo hay 300 remeros participando de una regata, fundamentalmente esto apunta a concientizar sobre la necesidad de que lo que es el saneamiento del Riachuelo va más allá de lo que puede hacer el Estado, los distintos gobiernos, sino que también hay una necesidad de que participen justamente los vecinos en eso. Sí, es una cuestión de concientizar de que el Riachuelo es de todo y que yo creo que es mal llamado Riachuelo porque es un río. Yo ya 2 años sé que remo ahí y para mí es un río. Está sucio, pero es un río. No lo veo como un Riachuelo, como... Ojo, cuando llegué, sí, lo veía de otra manera porque... ¿Notaste un cambio en este último tiempo? ¿Cuánto hace que vos dos estás? 2 años. ¿Y en estos 2 años notaste un cambio en el río? Noté. Lo que ya no hay es barcos hundidos, sí. Y no hay tanta basura flotando, ¿no es cierto? El tema, yo creo que muchos hablan de la limpieza, ¿no es cierto? Sí. Yo personalmente pienso que primero hay que dejar de contaminarlo. Porque voy fin de semana tras fin de semana y hay días que encuentro el agua gris, hay días que tiende a aclararse. Y parece que, bueno, hubo un fin de semana de que tuvieron que largar todo y estaba pero negro y el olor es inaguantable. Pero da la sensación entonces de que todo este proceso de saneamiento que se está impulsando está dando resultados. Sí, dicen... Más allá de lo que tiene que ver con justamente que los vecinos no contaminen. Claro. Pero esto que tiene que ver con que hay menos barcos hundidos, que hay menos basura flotando... En definitiva, hay resultados a la vista. Hay resultados. Por ahí, en lo personal diría que es poco, uh-huh. Pero sí, hay resultados con el saneamiento del Riachuelo. En ese sentido, también estuvo, bueno, parte de quienes participaron de la regata, por supuesto, estuvo Musi, ¿no? Que es el secretario de Medio Ambiente, y en relación a lo que tiene que ver con los avances de las obras por el saneamiento en el Riachuelo, destacó que están aproximadamente en un 50%. Pablo, vos estuviste también, participaste de la regata, ¿tenés idea más o menos de cómo los vecinos mismos se comprometen o no con lo que tiene que ver con el saneamiento? Sí, igual en eso diciendo un poco, creo que la máxima problema de Riachuelo son las industrias que contaminan, sí, claro. Más que el vecino en sí mismo, que a veces no tiene la red de cloaca y algunos caños van a lo que es la parte que se llama meandro, pero me parece que tiene que haber una concientización, pero después también tiene que haber un laburo más con el tema de las curtiembres, las empresas más importantes. Sí, en ese sentido Musi lo que decía... Coca-Cola, por ejemplo, que también, claro. Contamina el río. Lo que decía por ahí el secretario de Medio Ambiente era que en este 50% aproximadamente en el que se ha avanzado, hay justamente 441 empresas que ya reconvirtieron sus industrias, otras 400 que están en obra para la reconversión y otras 400 que tienen el programa de reconversión aprobado, y que eso es lo que tiene que ver en materia de industria, que es fundamentalmente en todo lo que es la cuenca del Matanzas a Riachuelo, es el problema fundamental de la contaminación del río. En ese sentido, Marcelo, vos laburás mucho con los pibes, sí. que están ahí en el barrio, que lo sufren también y que me imagino debe ser, incluso para la salud de los vecinos, debe ser un peligro. Sí, es contaminante, se le han hecho análisis a los chicos. Eso te quería preguntar, en relación a lo que vos conocés de los chicos, ¿hay resultados? ¿Cómo están? La nota, habías hecho vos una nota, un resumen que leí que decía que los chicos tenían el nivel de plomo en sangre elevado por el tema de la contaminación el Riachuelo, que todo mayormente el análisis daba que los chicos que viven más cerca de la vera del Riachuelo son los que más problemas de salud tienen con el tema de ese cardiorrespiratorio, sí, y el tema de la sangre, la contaminación en la sangre. Pablo, ¿vos estás al tanto de todo lo que tiene que ver con esos? Sí, más o menos hablé con algunos vecinos que contaban el tema del plomo en sangre, es lo más peligroso porque produce puede producirte, qué sé yo, desde una ACV hasta un ataque al corazón, y sos una persona joven, te condiciona toda la vida. Hay problemas, por ejemplo, no sé, de con las ratas, con claro, los perros que tienen sarna. El agua que se filtra por las napas y llega sucia. Entonces, toda una serie de problemas que de alguna manera por ese motivo se los está relocalizando. Mm. Pero también eso también va muy lento. Entonces, bueno, hay todo un tema de fondo ahí, me parece. En principio, es interesante que se lleven a cabo también este tipo de actividades. Un poco para que por ahí el que no conoce más que lo que se publica en los medios sobre el Riachuelo, vea que en definitiva hay actividades, se pueden hacer cosas también, ¿no? Sí. O sea, no es que te metes al río y... Cabe remarcar eso que vos decís, no nadamos en el río, claro, sino remamos. En el río no tenemos contacto con el agua. Está claro. ¿Esto qué se llama, una vez por año? ¿Es la regata? Sí. Bien. Esta fue entonces la octava regata por el Riachuelo y ganaron los chicos de Marcelo Villanueva. Las patinetas cósmicas. Que es coordinador Marcelo del Club Náutico Patria Grande y también Pablo Sartirana, que es periodista de Mundo Villa. Déjame mandar un saludo a la gente que labura con nosotros, a Mencho, a Mabel, a toda la gente, a Gabriel Sánchez, a todos los que están colaborando con nosotros. Bueno, un abrazo grande a todos y ya saben todas las novedades de Mundo Villa, fundamentalmente en la página, mundovilla.com, ahí se mantienen al tanto de todo. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a los patinetas cómicos. Les mando que nos están escuchando. Un abrazo grande y felicitaciones que ganaron. Gracias. Les mandamos un saludo entonces muy grande a los patinetas cómicas, el equipo ganador de la última regata. Se le dice regata, ¿no? Sí. Ahí en el Riachuelo. Patineta cósmica puede ser tranquilamente el nombre de una banda de rock. Indigo, perfectamente. Podrían tocar en el Festipulente. Sí, por ejemplo, claro.